niño. La sobrina, mi compadre, dicen que ha tenido un niño, pero que no tiene padre, que ella no ha pertenecido, pero que no tiene padre, que ella no ha pertenecido. Pero ella nunca ha pecado. El niño solo sin padre, por la cara que ha sacado, dicen que es mi compadre, por la cara que ha sacado, dicen que es mi compadre. Dice que el niñito es de él, porque la misma sobrina dice que el niñito es de él.